Amplio para su mejor atención. Toda nuestra experiencia, calidad y servicios volcado al cuidado de tus ojos. Lentes de contacto, recetas en el día, todas las tarjetas de débito y crédito. Convenio con PAMI, Doctos y Servicios Sociales. Claudia Gaite, Vicente López 2652, entre Coronel Suárez y General Paz. Teléfono 419-479. De la mañana, 25 minutos en todo el país para recibir a Andrés Pellegrini y repasar toda la información deportiva de este viernes. Andrés, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, para vos, para la audiencia, que estamos con actividad deportiva, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido en las últimas horas en materia futbolística. Se completó la 18ª fecha del torneo Apertura 2010, salvo el partido entre Tigre e Independiente, que será reprogramado para el año 2011, teniendo en cuenta el campeonato que ha logrado el equipo rojo de Avellaneda. Respecto a los resultados que se dieron ayer, Boca y Banfield igualaron 0-0. Respecto a lo que ha sucedido en las últimas horas, Julio César Falcioni fue ovacionado por los hinchas de Banfield, teniendo en cuenta lo que puede llegar a suceder, porque Falcioni es el máximo candidato a dirigir a Boca Juniors en el próximo campeonato. Supuestamente hubo una reunión secreta anoche para definir algunas cuestiones. Todavía, a ciencia cierta, no se sabe si se ha concretado o no, pero lo cierto es que las partes comienzan a acercarse respecto a la posibilidad de que Julio Falcioni sea el próximo técnico del equipo Xeneize. En otro de los partidos, Lanús le ganó a Argentinos Juniors 2-1. Olimpo de Bahía Blanca dio la sorpresa, ganó en Rosario 1-0 a Newell's, mientras que Quilmes le ganó a San Lorenzo por 1-0. Algo curioso, porque los equipos que están muy complicados con el promedio ganaron partidos que por ahí era impensado que lo hagan, sobre todo en el caso de Olimpo, frente a Newell's, en un reducto difícil como es el Parque de la Independencia. Pero más allá de esto, queda en evidencia que el fútbol está pasando por un momento bastante pobre en cuanto al nivel. Respecto a las posiciones, Estudiantes 42 unidades es el líder absoluto, es el que depende de sí mismo para ser campeón en la próxima fecha. Vélez Arfield, que tiene alguna posibilidad, 40, Arsenal 32, ya más atrás aparecen otros equipos como Racing, Godoy Cruz, River Plate y Lanús. Respecto a la próxima jornada, la última, el sábado, mañana, se va a abrir con el partido que van a sostener a las 17:10 All Boys Godoy Cruz. El domingo a las 18 van a jugar Racing Vélez, en el mismo horario Estudiantes Arsenal, los dos partidos que revisten importancia respecto a la definición del campeonato. A las 20:10 también habrá dos partidos, San Lorenzo Banfield, Colón Newell's. El lunes se completará la fecha con los partidos Huracán Independiente, Lanús River a las 17, a las 19:10 Boca Gimnasia, 21:15 Olimpo Quilmes y Tigre Argentino Juniors. Pasando al plano del Argentino B, los dos equipos de la Barría se preparan para jugar sus compromisos de fin de semana. Respecto al equipo de Racing, se espera la evolución de algunos jugadores, teniendo en cuenta que no estarán Esteban Herramuspe y Víctor Sieraki, que fueron expulsados en el partido entre Alvarado de Mar del Plata. Por eso el técnico Duilio Botella deberá rearmar el equipo pensando en el juego que se va a jugar el domingo desde las 17:30 en la visita a Liniers de Bahía Blanca. Ferro Carril Sur, por su parte, va a enfrentar al Grupo Universitario de Tandil. Será el domingo desde las 19:30. Los dos buscarán cerrar de la mejor manera este 2010. Ferro, envalentonado con esta victoria que tuvo en el último partido, necesita sumar sí o sí, por eso buscará un resultado positivo, mientras que Racing viene de empatar ante Alvarado y también buscará posicionarse entre los puestos de vanguardia. Otro de los temas tiene que ver con el golf. Gran actuación de Alan Wagner en el Abierto de la República. En la primera ronda terminó con 67 golpes, 3 bajo el par de la cancha. De esta manera lidera las posiciones junto al paraguayo Carlos Franco. Una gran actuación del olavarriense en uno de los torneos más tradicionales, si no el más tradicional de la Argentina. Realmente, para destacar el nivel que está exhibiendo Alan Wagner, esperemos que lo pueda mantener para darle de algún modo un buen resultado al golf de Olavarría y al golf de la Argentina, por qué no también. En automovilismo se viene la definición del TC Mouras y el TC Pista Mouras. En el TC Pista Mouras, la presencia de dos pilotos de Olavarría con grandes posibilidades, Martín Laborda y Nicolás Pesucci, son los dos que tienen serias chances de lograr el título. Están todos muy compactados. Emanuel Alifraco es el líder con 38 puntos, 37 y medio para Martín Laborda y 37 para Nicolás Pesucci, junto a un total de 11 pilotos que tienen posibilidades matemáticas de lograr el certamen. Agustín Herrera se despide del TC Moura. Recordemos que ya presentó el TC Pista, el Chevrolet con el que va a participar en el TC Pista. Estará participando en la 14ª del TC Moura, ya pensando en lo que será la próxima temporada, con posibilidades de realizar una buena tarea. En básquetbol, hoy Estudiantes visita a Hispanoamericano de Río Gallegos. Será desde las 21. Estudiantes jugó con este mismo rival aquí en Olavarría y cayó por 69-63. Va por la revancha en un reducto bastante complicado como es el estadio Tito Wilson. Los árbitros serán José Luis Lugli y Reyes Borras. Estudiantes buscará, decíamos, una victoria que lo posicionen dentro de lo que es la Liga Nacional B en un mejor puesto. Respecto a las posiciones, precisamente Huracán de Trelew e Independiente de Tandil son líderes con 10, con 9 Alianza Viedma, con 8 Hispanoamericano y Estudiantes, cierra Centro Español de Plotier con 6 puntos. Y mañana será la presentación de Pueblo Nuevo, que va a estar jugando frente a Teléfonos en Mar del Plata. Necesita ganar sí o sí el equipo aliverde si es que quiere estar dentro de los clasificados para la ronda de playoffs que van a comenzar en el mes de enero, a mediados del siguiente mes del año, en el arranque del 2011. Respecto a la NBA, Ginóbili no tuvo gran actuación, pero igualmente su equipo logró victoria ante Golden State por 111-94. De esta manera, San Antonio tiene 18 triunfos y solo 3 derrotas. Terminó con 12 puntos en la victoria de su equipo. Andrés, muchísimas gracias. Que tengas un buen fin de semana. Buen fin de semana para todos. Un abrazo. Un abrazo grande. Andrés Pellegrini con la info deportiva en línea por la 98 y media de la mañana en todo el país. Bueno, los datos de lluvia caída en la ciudad de Olavarría, según lo que se registró en el centro de la ciudad a través de la Dirección Municipal de Hidráulica, alcanzan a 2 milímetros la lluvia caída, perdón, a 0.2 de milímetro la lluvia caída en la ciudad de Olavarría en el transcurso de esta madrugada. Bueno, vamos a saludar a Natalia Soria. Pelu, ¿cómo te va? Buen día, Jorge. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bueno, me alegro. Me alegro. ¿Sí? Yo ni me enteré. La verdad que no estaba saliendo de casa. Me llovió. Ajá, mira vos. No. Bueno, te está cerca del fin de semana, tenés la cabeza en otra cosa. Puede ser. Todo es posible, ¿no? Todo es posible. Bueno, no estuviste ayer, lo decíamos por cuestiones de fuerza mayor, por razones laborales, pero sí nos acompañás hoy con la columna de espectáculo, así que vamos a anticipar mucha de la actividad que hay este fin de semana. Lo más importante, al menos masivo, es lo del Festival de Doma y Folclore de Ferro, que se realiza en Racing, que de esto vamos a estar hablando un ratito nomás, y escuchando la palabra del presidente de Ferro, Gerardo Ripoll, en una entrevista que le realizábamos ayer por la mañana. Así es, Jorge. Bueno, sí, esto creo que va a ser el evento con más convocatoria del fin de semana en la ciudad de Olavarría, pero bueno, hay muchísima información de espectáculos, se continúan los ciclos de cine, hay música de otros géneros para escuchar, así que bueno, en un ratito ampliamos la información. Bien, apertura. Empezamos a repasar la actividad artística, la actividad cultural, todo lo que se realiza este fin de semana en la ciudad de Olavarría, que es mucho.